Yo sé que sois muy prácticos los hombres de este país y que a ti te interesará hacer lo más importante. Y el mejor negocio que tienes es el educar a los hijos. Por lo tanto, vete con tu mujercita y con tus niños. Si es necesario ponerse a gatas con los pequeños, te pones a jugar con un tren o con soldaditos. Ya no hacen soldaditos de plomo, qué pena, ¿eh? Y hacerte amigo de tus hijos. Este es el gran consejo. Vosotras y vosotros, los que sois pequeños todavía, la mejor amiga que tenéis es mamá. Aunque a veces se enfade. Y si se enfada es porque le dais motivo. Y el mejor amigo que tenéis es papá. Por lo tanto, si se os ocurre alguna cosa y queréis saber alguna cosa de la vida, no se lo preguntéis a un amigo ni a una amiga, no, no, vais a mamá o a papá. Los chicos van a papá. Oye, papá, me pasa esto. Le decís crudamente, claramente, con las mismas palabras, lo que le ibais a decir al amigo. Y papá os explicará todas las cosas. Y las niñas, vais a mamá. Nadie os quiere tanto como ellos. Por lo tanto, procurad vosotras y vosotros haceros amigos de vuestros papás. Y todo andará bien. Y los papás que estén asequibles, ¿eh? Que no sean unos tranquilos que dejan a la mujer todo el peso de la casa y la educación de los hijos. Parece mentira que os salgan unos hombres tan hombres cuando tienen que educar a las mujeres. ¡Ah!